Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Esto es Sobre la Arena, el segundo disco de la banda Intimuru. Suena Ya Sé. Ya sé, hay días que me siento bien. Ya sé, hay días en que estoy tan mal. Yo sé que me vas a salvar de este infierno, de esta realidad. Yo sé, hay veces en que pienso que ya fue, tirado me voy a quedar. No sé cómo hacer para remontar. Y ahí es cuando vos me rescatás. Natural. Y con tu sonrisa yo puedo escapar. No sé cómo haces si yo estoy mal. Cuando apareces empiezo a volar. Yo sé que con vos se puede escuchar lo que el corazón me quiere contar. Yo sé que podés mi alma calmar. Mi tiempo no corre cuando ahí estás. Pienso que ya fue, tirado me voy a quedar. No sé cómo hacer para remontar. Y ahí es cuando vos me rescatás. No sé cómo hacer si sos natural. Yo puedo escapar, no sé cómo hacer si yo estoy mal. Cuando apareces, empiezo a volar. Yo sé que con vos y puedo escuchar lo que el corazón me quiere contar. Yo sé que podés mi alma calmar. Mi tiempo no corre cuando ahí estás. Y cuando ahí estás. Y cuando ahí estás. Y cuando vos estás. Intimuru está integrada por Rubén Olivo, Leandro de la Cruz, Laureano Marchel, Sebastián César, Emiliano Olivo y Marcos Vera. Escuchamos Junto a mí. ¿Qué más puedo pedir si hoy estás junto a mí? Sos la luz de mis ojos que me guían, sos mi musa que me inspira a seguir, a seguir, a seguir. Tranquilidad, tú solamente me la das, tu manera de. escuchar y de entender y comprender. Mujer, mujer, mujer. Por ti mi vida daría, por ti al cielo yo iría, por ti todo dejaría, por estar toda mi vida junto a ti. Y yo que pensaba que no me iba a pasar a mí, enamorarme como un loco perdidamente de ti. Si el destino quiso que nos crucemos, ahora mismo juro que este amor va a ser eterno. Solamente me la das con tu manera de pensar y de escuchar y de entender y comprender, de comprender. Por ti mi vida daría, por ti al cielo yo iría, por ti todo dejaría, por estar toda mi vida junto a ti. Y yo que pensaba que no me iba a pasar a mí, enamorarme como un loco perdidamente de ti. Si el destino quiso que nos crucemos, ahora mismo juro que este amor va a ser eterno. Intimuru se formó en 2005 en Mar de Ajó y San Bernardo, dos balnearios de la costa atlántica. Uno de los invitados que tiene en su disco es Michael, el guitarrista de Capanga, en la canción No Voy a Dejar. Cuando paso caminando por la puerta de tu casa, mi corazón late más. Porque sabe que te ama. Y si no te dejan salir, escápate por tu ventana y vayamos por ahí para ver el sol salir. Sé que tú me amas también. marque nada ni nadie marque nuestro camino. Nunca, nunca, nunca. No voy a dejar que nada ni nadie cambie nuestro destino. Que nuestro camino. No, no, no, no, no, no, no. Siempre va adelante, no, siempre. No, no. Y otro invitado de Intimuru, se trata del Cabra, de las manos de Filippi, en el tema que cierra su segundo disco, Tren. Thank you. Marcando Discos, un podcast de rock.com.ar.